¿qué conclusión puedes sacar de que días después de La Plata y 10 años después nuevamente Santa Fe inundado? Y es casi, te diría, un viaje permanente del pasado al presente y del presente al pasado, en esta cuestión de la realidad argentina que parece más un ejercicio de entendimiento más cercano a la novela que al ensayo o que a la sociología, porque lo de La Plata de alguna manera se explicaba con lo que había sucedido en Santa Fe 10 años atrás, cuando el 29 de abril, ahora se van a cumplir, esa primera década en que el salado se comió la tercera parte de la ciudad capital del segundo estado de la Argentina, como es la provincia de Santa Fe, por efecto de la corrupción política que había dicho que se había terminado una obra por el cual había pagado la provincia de Santa Fe 25 millones de dólares al entonces gran proveedor del estado bonaerense, en aquel momento a cargo de Eduardo Duhalde, que era la empresa de Gualtieri, pero hubo 800 metros de un terraplén que no se construyó, ahí está el efecto de la corrupción política, se metió el salado por allí, exactamente por donde se decía que podía correr riesgo la ciudad de Santa Fe que se inunde, y se terminó devorando la tercera parte de la ciudad, 150.000 familias que tuvieron muchísimos problemas, 161 muertos en total de acuerdo a las organizaciones sociales que surgieron como reclamo por tantas cosas que le comenzaron a faltar a los inundados, y el número oficial de muertos, sin embargo, hasta el día de hoy siguió siendo 23 para los distintos gobiernos que se sucedieron desde hace 10 años hasta el presente en la provincia. Y eso que había sucedido en el año 2003 en la ciudad de Santa Fe tenía mucho que ver con la matriz después de lo que sucedió en La Plata, pero con una diferencia ahora, porque en La Plata ustedes sufrieron una lluvia de casi 400 milímetros en 4 horas. Aquí hoy, en la ciudad de Santa Fe, en la capital del segundo estado argentino, llovieron 160 milímetros en 3 horas y la ciudad se inundó como si aquella inundación del 2003, como si aquellos 161 muertos ninguneados, 23 oficiales para la provincia, el procesamiento de 3 funcionarios de menor rango, entre ellos el intendente de aquel momento, algo que parece ser la matriz que va a seguir el caso Bruera allí en La Plata, no hubiera servido para nada. Con lo cual, 10 años después, en medio de lo que sucedió en La Plata, la repetición del agua metiéndose en las casas de los santafesinos es casi la macabra comprobación de que los partidos políticos mayoritarios no han hecho prácticamente nada para solucionar el dolor de nuestro pueblo. Y me parece que esta es una postal muy concreta de la ida y la vuelta a través del tiempo, pero algo que parece incólume. Bien, Carlos, es para pocos. Vos hablás del dolor del pueblo y en tu nota hablas del estrado psicológico, que... Claro. Comentanos un poco... Sí, porque nosotros aprendimos aquí en Santa Fe que el problema mayor es el pico de la inundación psicológica, cuando la gente comienza a tomar conciencia de lo que perdió. Porque ahora están en medio de la búsqueda de créditos, de subsidios, de no pagar impuestos, de recuperar algo de lo que se perdió, pero después viene la conciencia de lo que se perdió, dicen los psicólogos. Y ese momento aparece cuando la gente regresa a su casa, cuando sale del centro de evacuados, cuando los pibes no tienen más juguetes, y allí aparece uno de los momentos mucho más difíciles que, de acuerdo a los psicólogos que trabajaron en Santa Fe, da la sensación que puede también aparecer allí en la ciudad de La Plata. Por eso hay que estar muy, muy cerquita del pueblo en estas circunstancias. ¿Qué tal, Carlos? Facundo, te saludo acá de Radionauta. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una consulta, y vos justo mencionabas las cifras que se mantuvieron oficiales y las cifras que mantuvieron las organizaciones sociales que anduvieron recorriendo los lugares y recabando testimonio. Justo hoy nos encontramos acá en La Plata con un juez que ha querido intervenir, él ha querido participar, más que nada visitar la morgue, poder llevar algún comprobante de la cantidad de cuerpos, todo, y hoy se le está iniciando una especie de juicio político, institución al cargo, y bueno, un poder corporativo político muy fuerte que apunta a los cañones contra el juez Arias y Julián Axal, que es el su colaborador. Te quería comentar, ¿cómo trataron esto allá? ¿Cómo se dio esto? Y las cifras oficiales, que si bien se registraron en 23 allá, pero las naciones sostienen de las 161, ¿cómo ha podido instalarse ese eje en la sociedad y cómo lo han tratado ustedes? A través de las organizaciones sociales que surgieron aquí comenzaron a aparecer, cuando digo aquí, yo estoy en Rosario, Santa Fe está a 157 kilómetros al norte de Rosario, pero tuvimos mucho contacto con todas ellas y de hecho ahora estamos por publicar un libro por los 10 años de la inundación, pero no hay nadie que lo quiera publicar justamente por estos cuestionamientos a distintas instituciones. Pero se constituyeron distintas organizaciones. Primero fue la Carpa de la Resistencia de los Inundados, que se instaló frente a la Casa de Gobierno de la provincia, en Santa Fe. Después surgió la Marcha de las Antorchas, después otra organización que se llama INUMA, Inundaciones Nunca Más, y entre las tres coincidieron en esta cifra de 161 muertos, con nombre, con apellido, con edades, con documentos, con domicilios, y eso forma parte de una causa judicial que hasta el día de hoy se sigue para ver si alguna vez el actual senador nacional y gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, contesta alguna vez por haber sido el responsable político de este crimen hídrico que se cometió contra los santafesinos hace 10 años atrás. Bien, o sea que un rol completamente autónomo y adelante por las organizaciones sociales sin esperar nada de los gobiernos de turno. Presionando, por sobre todas las cosas, presionando a los gobiernos de turno y a la justicia. Lo que pasa es que la justicia es una palabra hermosísima y que le queda muy grande a los trámites que siempre nacen a favor de los poderosos, los empleados del patrón político de turno, que son los jueces. Con algunas excepciones, como en el caso este que vos me contás del juez Arias, del cual ya conocemos muy buenos antecedentes, rebelándose contra la historia que quieren imponer algunos sectores políticos. Sí, Julián, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Luciana te saluda. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, sí, parece como una historia como que a propósito que se repite, ¿no? La cuestión de los fallecidos en Santa Fe, las cifras falsas, digamos, acá en La Plata pasó lo mismo, está pasando, digamos, y la ausencia de un municipio, digamos, de un gobierno municipal, digamos, o las autoridades que deberían hacerse responsables, pareciera que funcionan de la misma manera en diferentes lados, como que se repite acá en La Plata y tanto acá como en Santa Fe. ¿Cuáles son sus reacciones, digamos, ante este tipo de situaciones? Yo lo que creo, Luciana, que hay que comenzar también a preguntar y a demandar a ciertos lugares comunes en donde generalmente caemos los trabajadores de prensa. Yo no creo que haya un Estado ausente, creo que hay Estado presente, pero a favor de las minorías, en contra de la gente y a favor de los negocios y negociados, y entonces una presencia de nichos estatales corruptos. Claro. Hay una presencia permanente del Estado. El problema es cómo es esa presencia, a favor de quién y en contra de quién. Esto me parece que es fundamental. Y lo que en realidad se repite no es la historia. Lo que sigue incólume, lo que se sigue manteniendo, es un sistema que a partir de los partidos mayoritarios expresa la lógica de los intereses minoritarios y del capitalismo. El desarrollo es para pocos. Y después fíjate la contradicción. Hoy para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy para el gobierno de la ciudad de La Plata, hoy para el gobierno nacional, para el gobierno de Santa Fe, para el gobierno de Rosario, cada muerto que aparece es un costo político. Ahora, que es un costo político cada muerto que aparece, cuando estaban en vida esas personas, ¿vieron a esas personas? ¿Fueron visibles para el poder político esas personas que ahora son ninguneadas en la muerte? ¿O fueron también invisibles? Creo que hay que articular ese grado de hipocresía para comenzar a rebelarnos frente a esto y que la justicia, el poder político va a reaccionar en tanto y en cuanto la gente se organice y organice la bronca frente a esto que va a volver a mantenerse si sigue este modelo de desarrollo a favor de muy pocos. Bien, Carlos, si te parece, antes de despedirte te vamos a agradecer mucho esta comunicación porque sabemos que en Santa Fe no están en un buen momento, nosotros pudimos pasar en otra medida, pero bueno, hay agua otra vez en Santa Fe. Así sí, que te agradecemos. Hay agua otra vez en Santa Fe y el tema más grave en estos momentos sigue siendo lo que ha sucedido en La Plata, pero que acá se repita 10 años y con la tercera parte de agua que cayó en La Plata, cuando en La Plata hace 10 años no pasó lo que pasó en Santa Fe, nos hace preguntar largamente qué diablos hicieron los distintos gobiernos, distintos signos políticos acá en la provincia.